Muy buenos días, sean bienvenidos hoy 12 de enero del 2017 a una nueva emisión de La Tierra de los Míos, el programa del Patrimonio Cultural en Venezuela. Saludamos a todos los que sintonizan Alba Ciudad 96.3 FM a esta hora en toda la Gran Caracas y también a quienes nos escuchan por internet a través de www.albaciudad.org. Este espacio es posible gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura y a la Asamblea de Trabajadoras y Trabajadores de Alba Ciudad. En la dirección general de la emisora se encuentra Enza García, en los controles Luigi Arroyo y en la locución quien les habla Geraldine María Valor Guerra. Les recordamos que esta es una producción de la Oficina de Información y Asuntos Públicos del Instituto del Patrimonio Cultural. Y bueno, y tras regresar de la época decembrina, nuevamente les recordamos nuestras redes sociales para que puedan realizar sus sugerencias y comentarios. En Twitter como @patrimonioipc, en Facebook como el Instituto del Patrimonio Cultural y en YouTube pueden visualizar todo nuestro material audiovisual y hacer sus sugerencias a través del Instituto del Patrimonio Cultural. Además pueden seguir al presidente del Instituto del Patrimonio Cultural, Omar Vialma, a través de @senderos9 y a nuestra emisora a través de @albaciudad. Y muy importante, pueden visitar además nuestra página del Registro del Patrimonio Cultural a través de www.rpc-venezuela.gov.be. Y bueno, escuchamos a Amaranta Pérez con su canción Lucero. Y les recordamos que entonces son las 8 y 10 minutos de la mañana. Vamos con nuestra primera sección del día con las efemérides de la semana. Memoria patrimonial. Efemérides del 9 de enero al 15 de enero. 10 de enero de 1860, muerte de Ezequiel Zamora. Nació el 1 de febrero de 1817 en Cuba, Estado Miranda, y murió el 10 de enero de 1860 en San Carlos, Estado Cojedes. Participó además en la Guerra Federal o Guerra Larga entre los años de 1859 y 1863, como defensor de la idea de la Federación. Se unió a la causa liberal en la época de Antonio Leocadio Guzmán, quien fue fundador del Partido Liberal y adversario de la oligarquía terrateniente dirigida por José Antonio Páez. El 10 de diciembre de 1859 se desarrolla la Batalla de Santa Inés, en la cual derrota al ejército centralista, acción fundamental en el proceso de la Guerra Federal. Ezequiel Zamora fue asesinado de un disparo el 10 de enero de 1860 en San Carlos cuando tenía 43 años. Recordemos que el nombre de nuestra sede principal acá en Caracas, en Caño Amarillo, la Villa Santa Inés, debe su nombre a esta batalla en la cual participó Ezequiel Zamora. 12 de enero de 1790, natalicio de Juana la Avanzadora. Juana Ramírez, mejor conocida como Juana la Avanzadora, fue una de las primeras mujeres que participó en batallas de combates comandado por una unidad de artillería femenina de la causa independentista. Juana participó en la batalla del 25 de mayo de 1813, donde cientos de realistas y patriotas se enfrentaron. Juana se ganó el título de la Avanzadora por ser la primera mujer en avanzar hacia el enemigo y atacar. Para resaltar su labor como comandante de la artillería femenina, el presidente Nicolás Maduro ordenó que los restos de esta dama fueran llevados al Panteón Nacional acá muy cerca, donde se encuentran todos los líderes venezolanos que lucharon por la libertad de la patria. 14 de enero, Día de la Divina Pastora. Cada 14 de enero conmemoramos en Venezuela el Día de la Divina Pastora, una devoción que se origina hacia el año de 1703. En Venezuela la devoción se extendió a los llanos de Caracas con la llegada de los capuchinos hacia el año de 1706. Su imagen tiene su principal centro de veneración en el santuario de Santa Rosa situado en la parroquia Santa Rosa de Barquisimeto. Es la patrona de la ciudad. Es por ello que cada 14 de enero se celebra una multitudinaria peregrinación mariana que es considerada la tercera más grande en el ámbito mundial. Solo es superada por lo de la Virgen de Guadalupe de México y la Virgen de Fátima en Portugal. Sin embargo, tiene un toque de auténtico y es que la imagen de la Virgen sale de su templo y recorre buena parte del país. 15 de enero de 1813, realización de la Batalla de Irapa. Fue un enfrentamiento entre las fuerzas independentistas de José Francisco Bermúdez y las fuerzas realistas capitaneadas por Francisco Cervenís en la ciudad de Irapa, ubicada en el actual estado Sucre. Bermúdez, proveniente de Güiria, se dirigía hacia Cumaná para tomar dicha ciudad. En el trayecto se encuentra en la ciudad de Irapa, en donde enfrentó y derrotó a los realistas y tomó la ciudad. Estas fueron las efemérides del 9 de enero al 15 de enero. Recordemos que son las 8 y 13 minutos. Vamos con una nueva pausa musical. Escucharemos a Ana Cecilia Loyo con el Catatumbo y ya volvemos con más de La Tierra de los Míos por Alba Ciudad 96.3 FM. Sentada frente a ti, pasandito la lluvia, siento el lucero, brisa maravina y te contemplo allí. ¿Qué pasa contigo, relámpago astuto? Te estás apagando así. Si tú ya no alumbras, se acaba el misterio de tu existencia aquí. Sentada frente a ti, pasandito la lluvia, siento el lucero, brisa maravina y te contemplo allí. ¿Qué pasa contigo, relámpago astuto? Te estás apagando así. Y 18 minutos de la mañana y estamos acá otra vez en La Tierra de los Míos por Alba Ciudad 96.3 FM. Escuchamos a Ana Cecilia Loyo con la canción del Catatumbo. Y cuando son las 8 y 18 minutos, vamos con nuestra segunda sección del día. Testigos patrimoniales. Tenemos entonces a Alesia Martínez, quien es directora de la Oficina del Registro de Bienes Culturales en el del Instituto del Patrimonio Cultural. Muy buenos días, señora Alesia, ¿cómo está? Muy buenos días, Geraldine. Muy bien. Iniciando el año 2017 con muchas cosas que hacer en función de las políticas del gobierno nacional para lo que es la preservación, la conservación, el conocimiento del patrimonio cultural de Venezuela. Eso quería preguntarles un poco acerca de esas actividades que la Oficina de Registro, si es uno de los ejes fundamentales del Instituto del Patrimonio Cultural, siempre están trabajando. ¿Qué tienen planeado para este año 2017 luego de ese tan exitoso año 2016 donde hubo declaratorias, actividades fenomenales con las manifestaciones culturales? Pues bien, tenemos muchos aspectos que abordar este año de los elementos patrimoniales. Continuar trabajando con nuestros portadores en función de lo que es el conocimiento de todos y todas las venezolanas y los venezolanos de lo que es de los elementos que constituyen nuestro patrimonio cultural. Como tú sabes, el patrimonio cultural está constituido por una diversidad de manifestaciones, tanto materiales como inmateriales. En el tema inmaterial, nosotros vamos a continuar trabajando con este año con los portadores del Tamunangue, con los portadores del sistema de Conuco, del sistema tradicional del Conuco. Como bien sabes, el año pasado se decretó patrimonio cultural del sistema tradicional y los saberes asociados a lo que es el Conuco como un tema relacionado a lo que es la soberanía alimentaria y el plan de la nación que estableció el presidente para atender la situación que está relacionada con la guerra económica. Entonces, bueno, en función de eso es el instituto, en el marco de fortalecer la producción tradicional, artesanal, todo esto, hace este reconocimiento del sistema y los saberes del Conuco como patrimonio cultural de la nación. Bueno, también otro de los temas que vamos a continuar abordando es el tema sobre el Agave del Cocuy y en la zona de interés cultural de la Sierra Falconiana vamos a seguir trabajando con lo de la Salve, la Décima. También allá se da todo lo que es la producción del cocuy, de penca, todo ese sistema tradicional de producción del cocuy. Vamos a abordarlo con la comuna que forma parte de esta Sierra Falconiana, que es una zona de interés cultural decretada el año pasado a nivel presidencial, o sea, la decretó el presidente de la República. Vamos a seguir trabajando el tema de los pastores del Niño Jesús, esta vez en Aguascalientes y en San Joaquín del estado Carabobo. Esto es a solicitud de los colectivos. Nosotros siempre tratamos de abordar las solicitudes que nos llegan, son muchísimas, quisiéramos poder atenderlos a todos al mismo tiempo, pero vamos poco a poco trabajando, articulando con ellos y ellos van avanzando en el trabajo de lo que es el registro del patrimonio cultural, en la sistematización de la información sobre sus tradiciones para que todos los y todas los conozcamos a través del RPC Venezuela. También, por supuesto, vamos a continuar trabajando con la Fundación Vasallos del Zulia, con el tema de San Benito, los chimbangueles y la gaita de tambora y el tambor largo. Vamos a hacer un trabajo, a continuar este trabajo este año con Funda Vasallos, que es la organización colectiva que se encarga de trabajar este tema a nivel de la región de la costa sur del lago, ¿verdad? En Bobures, allá en el municipio Sucre, en el estado Zulia. Y bueno, también tenemos previsto abordar algunos aspectos que tienen que ver con el tema, continuar el trabajo que tiene que ver con el tema del tráfico ilícito de bienes culturales, a ir hacia la sensibilización de las comunidades, continuar con el proceso de el registro para identificar esos bienes que están sujetos al tráfico ilícito de bienes culturales. Vamos a trabajar en el tema de la formación de a las comunidades sobre el registro de patrimonio cultural en todas sus categorías. Entonces, bueno, son varios aspectos que vamos a abordar, y en eso está el tema de la parroquialización del trabajo de registro. Es decir, vamos a ubicar de las 400 comunas que ha establecido el Estado Nacional como prioritarias para atender en todas las áreas. Entonces nosotros queremos también involucrarnos en todo este proceso y trabajar con ellas sobre lo que es la investigación, la sistematización de la información de sus saberes, de sus manifestaciones, de sus bienes patrimoniales, y también lo que es ellos como parte de un territorio, bueno, cómo decretar o cómo reconocer lo que es la memoria histórica de esos sectores que hoy se constituyen como comunas dentro de las parroquias y municipios de Venezuela. Y ya viene hablando un poco de lo que representa la importancia de lo que es el registro, del conocer el patrimonio cultural en Venezuela. Alesia, una opinión personal acerca de lo que es el registro, ya que todos en el instituto estamos ligados a ese conocimiento, pero desde la perspectiva de su oficina, de la cual es directora, que es el registro del patrimonio cultural, ¿qué concepto le daría al patrimonio cultural como tal? Bueno, para mí el patrimonio cultural es más sentimiento, es razón de ser, es memoria, es parte de lo que, por lo menos en mi caso, soy y he sido, porque yo recibí elementos culturales en mi vida, en mi contexto familiar, y eso lo he venido conservando, y así, bueno, eso pasa a ser parte de del patrimonio cultural. El patrimonio cultural tiene que ver con esas cosas que a mí me identifican como persona, como colectivo, como pueblo, como nación. O sea, esos elementos culturales, históricos y, bueno, sociales, porque hay situaciones sociales que dentro de un contexto se van constituyendo como un patrón de vida. Entonces, en ese patrón de vida nosotros vamos ejerciendo y haciendo y aportando cosas para legar a las generaciones que se levantan. O sea, hay por ejemplo, en mi familia que hay tejedores, hay personas que saben hacer trabajar el sistema del conuco, saben lo que es la cría y la agricultura. Entonces, esos procesos asociados a los saberes que no están escritos muchos en ninguna parte, eso tiene que ver con lo que yo soy, con lo que nosotros en nuestro contexto somos, y por tanto tiene que ver con ese patrimonio cultural que me viene, que yo vengo heredando a través del tiempo y generación tras generación, y que hoy me identifica como Alesia Martínez, y dentro de mi comunidad, y dentro de mi comunidad, dentro de mi municipio, nos identifica a un colectivo, nos identifica después a todos, y forma parte de lo que es la identidad cultural de una nación. Todos estos procesos tienen que ver con ese conjunto de elementos y manifestaciones que nos diferencian y nos hacen iguales en muchos aspectos. Nos identifican a todos en un conjunto o en un espacio geográfico. Muchas gracias, Alesia, por esa... Una cosa que, una cosa que me parece bien importante es que la mayoría, bueno, por lo menos los usuarios y usuarias de ALBA, es que el registro es como la primera fase de identificación de todas esas cosas que nosotros creemos que es parte de nuestra cultura, pero que también hoy forma parte de lo que es el patrimonio cultural. O sea, ¿qué es eso? ¿Qué es esos elementos que constituyen el patrimonio cultural? Bueno, el registro ayuda a eso, a ir reconociéndolo como tal. Y es allí su importancia. Todo ese proceso, exactamente. Es allí donde radica la importancia del registro. Y el registro no es un proceso que se cierra. ¿Por qué? Porque la cultura, como todos lo sabemos, es un

famoso Carota Nieve Baja. Y ahora si me puse viejo se acabó mi mocedad. Pero yo sigo cantando, pero yo sigo cantando porque la gana me da. Porque la gana me da y estoy cantador de fama y aunque yo no soy muy bueno. Aunque yo no soy muy bueno y este gabanta castaño y hablando la realidad. Hablando la realidad, cantando con mis amigos, Carota y mi baja. Porque mi mente me llama, bueno me llama, tento y todos los terrenos, hay los terrenos y este disco que se llama el drama viejo más bueno. 8:39 de la mañana y seguimos acá en la tierra de los míos por Alba Ciudad 96.3 FM. Escuchamos el viejito de Carota, Ñema y Taja. Y cuando son, vamos a seguir hablando un poco de lo que es ese trabajo de registro. Y para eso tenemos a Venancio Morales en línea, quien pertenece a la Oficina de Registro de Bienes Culturales y quien se encarga específicamente de aquellos pueblos indígenas que también existe un registro. Buenos días, Venancio. Muy buenos días, gracias por la invitación. ¿Cómo estás, Geraldine? Muy bien. La entrevista se va a basar más que todo en ese trabajo que usted está realizando con los pueblos indígenas desde que entró al Instituto del Patrimonio Cultural, desde el año pasado, 2016-2017. ¿Qué trabajos tienen planificado para esta nueva temporada? Bueno, el año pasado trabajamos con 5 pueblos indígenas. Estamos hablando del pueblo Chaima, que ya tiene una declaratoria, pueblo Guayú, pueblo Añú y el pueblo Yecuana y Yabarana. En ese sentido, lo que hemos adelantado es en parte de revisar los registros que tenemos sobre esos pueblos, sobre sus manifestaciones culturales. Ese es el trabajo más importante del año 2016. Ahora bien, la planificación que se tiene para este año 2017 es una planificación un poco más amplia. Te explico. En primer lugar, se tiene trabajar con los 5 pueblos anteriores que acabo de nombrar, así como alrededor de otros 5 pueblos más que se incluyen en la lista, en virtud a solicitudes de las comunidades y de instituciones relacionadas directamente con patrimonio cultural en los estados. Esos pueblos serían El Zulia, Barí y Yucta. Para el pueblo Barí se va a trabajar una manifestación cultural llamada la Casa Comunal, que es un sistema constructivo que se ha perdido en todo el territorio de los Barí. El caso Chupa, estamos trabajando específicamente con lo que respecta a las ceremonias y danzas de bienvenida del pueblo Chupa, que se está perdiendo también. Tenemos por el pueblo Yecuán y Yabarana, los sagrados, y el último pueblo que tenemos, que también vamos a trabajar, es el pueblo Cariña, con ceremonias funerarias de la Catompo, y el pueblo Cumanagoto, con el tratamiento a su idioma que se perdió, según la historia, hace unos 150, 200 años atrás. Señor Venancio, ayer conversando antes de la entrevista, me comentaba acerca del pueblo Barí y la Casa Comunal. Tengo entendido que desapareció en los años 50 y el objetivo es revitalizar este sistema de construcción y arquitectónico desde las comunas, desde la comunidad. Sí, la Casa Comunal era una casa realizada por toda la comunidad que la iba a vivir. Una casa hecha con materiales de palma real y otras fibras flexibles de la selva. Generalmente para la construcción de esa casa, la comunidad que decidía hacerla debía primero construir un conuco. El conuco era quien le iba a dar sustento a todos los que iban a construir la casa comunal. Luego de construida, se hacía una ceremonia de inauguración de la casa que la hacían los hombres y las mujeres quedaban fuera de la casa hasta que la ceremonia concluía. Luego de terminada la construcción y la ceremonia de inauguración, el pueblo decidía entrar a la casa. Las personas que viven en esa casa tienen una filiación por afinidad, no tanto por consanguinidad, el parentesco. Y las posiciones que ocupaban dentro de la casa eran posiciones que la determinaba el jefe de la comunidad. Okay. Ese casa ahorita se ha perdido en todo el territorio Barí. Actualmente se quiere reconstruir una casa como esa y proteger los saberes que todavía se tienen dentro del pueblo Barí. Y cuando habla de que estas manifestaciones se encuentran activas y perdidas, ¿se refiere al número de personas dentro de la comunidad indígena o de los saberes que se encuentran ahí enlazados con esa comunidad? Bueno, el problema allí cuando hablamos de manifestaciones que se han perdido es porque el trabajo que se realizó en la colonización fue específicamente eliminar muchas de las manifestaciones de los pueblos indígenas. Por ejemplo, el caso del pueblo Barí, es sabido que ya en los años 50, bajo autores que ya se han estudiado, indican de que ya la casa ya no existía. La última que existía en los años 50 desapareció luego que se empezaron a construir las primeras casas unifamiliares. Bueno, el problema en sí ocurre cuando al pueblo Barí se le reduce las extensiones geográficas de su territorio y hay se establece una misión de la de capuchina y misiones de otras denominaciones de la Iglesia Católica, en la cual, aparte de que se trabajaba la parte de religiosa, también se trabajaba una parte que era explicarle a los indígenas de que esa casa que ellos vivían, donde ellos vivían, era una casa donde se podían proliferar enfermedades u otro tipo de actividades no lícitas para la iglesia. Entonces, desde allí los Barí empezaron a migrar a una casa unifamiliar, cuando la casa tiene también una significación cultural bastante importante, porque en la casa es donde se hacían los ritos, se hacían todas aquellas ceremonias relacionadas con la inserción identitaria del niño Barí en su comunidad. Señor Venancio, y desde su perspectiva como el encargado de, en este caso, de lo que son los pueblos indígenas, la importancia de esto, la importancia de la revitalización de estos saberes y la conservación de estas comunidades dentro del territorio nacional, ¿cuál es su importancia? Dígale a los que nos están escuchando esa tan importante reflexión de estos pueblos indígenas que de alguna manera u otra son nuestros ancestros. Bueno, yo siempre repito alguna frase que indico de que nuestro patrimonio cultural es el patrimonio que dejó la colonización, no el patrimonio de los que vivieron aquí antes de la colonización. Entonces, la importancia estriba en que estamos ahorita en tiempos de descolonización, en vista a unas líneas generales emanadas de la presidencia pública, y se está trabajando específicamente en darle visibilidad a aquello que existe, pero que nadie, en virtud a cierto criterio de discriminación, o sencillamente a falta de atención al SEMS, se trata de darle cierta manera difusión a saberes que también se encuentran dentro del territorio nacional, como son los saberes de los pueblos indígenas. En este caso, cuando se hace una declaratoria para los pueblos indígenas, se está haciendo una declaratoria para mantener una manifestación, para mantener la diversidad identitaria venezolana, y así como también poder dar, poder establecer o trabajar la interculturalidad de los saberes, es decir, que todos reconozcan que hay saberes en los pueblos indígenas y que los pueblos indígenas no son pueblos que son salvajes o que son animalitos que andan por allí por la selva o por la montaña, sino que también son seres humanos que tienen conocimientos, inteligencia, etcétera, etcétera. Bueno, muchísimas gracias, señor Venancio, nuevamente por esta tan importante entrevista acá en la Tierra de los Míos. Bueno, muchas gracias por tomar este tema que es también bastante importante dentro del mundo del patrimonio cultural. Era Venancio Morales, quien es perteneciente al Departamento de Registro de Bienes Culturales del Instituto del Patrimonio Cultural, nos comentaba acerca de lo que son esos trabajos que se vienen realizando con los pueblos indígenas durante la temporada 2016-2017. Y cuando son las 8:47 de la mañana, vamos con una nueva pausa musical y ya regresamos con más de La Tierra de los Míos por Alba Ciudad 96.3 FM. Thank you. sola son la semilla, va creciendo y madurando, sueña que en tiempo de trilla otra vida está esperando. De sol a sol en la era, cuando le llegue el verano, se va secando la tierra, vamos a sacar los granos. De sol a sol los manojos son las espigas de trigo, crujiente tapiz de oro para su nuevo destino. De sol a sol los caballos en la era ya han entrado, cabalgando entre los tallos, cabalgando entre los tallos, se han separado los granos. Y 49 minutos de la mañana y seguimos acá en la tierra de los míos por el Vacío 96.3 FM. Y esta vez tenemos entonces en línea a María Gabriela Martínez, quien es perteneciente a la Oficina de Puesta en Uso Social del Instituto del Patrimonio Cultural y quien viene trabajando desde hace algún tiempo con los niños en el programa pedagógico del instituto, específicamente dentro de lo que es la ludoteca comunitaria La Zaranda. Buenos días, Gabriela, ¿cómo estás? Buenos días, ¿cómo están ustedes? Chévere. Bueno. Coméntanos un poco acerca de lo que es este inicio del 2017 con esas actividades programadas para esta temporada con los pequeños de la Villa Santa Inés y de la comunidad cercanas a Caño Amarillo. Bueno, el año pasado, el 2016, tuvimos un año bastante movido a pesar de las dificultades pues en general que ha tenido todo el país. Y los niños tuvieron muchos talleres, muchas actividades, talleres de cuatro, de percusión, de dibujo. En diciembre se preparó la parrandita y tuvimos en diferentes instituciones públicas presentando las canciones, los aguinaldos. Y bueno, la idea es que este año también podamos hacer lo mismo. Pues. Estamos organizando la programación para que los niños puedan, niños y niñas puedan asistir a la ludoteca comunitaria La Zaranda. Y bueno, también esperamos contar de la misma manera pues con sus talleres regulares, que son los talleres de música, cuatro, percusión, danza tradicional, dibujo y pintura, promoción de la lectura y bueno, otras actividades que seguramente no son permanentes, pero que se dan en unos cuantos pasos, ¿no? Como a veces hemos tenido origami, manualidades, diferentes cosas, siempre relacionadas con la promoción del patrimonio cultural venezolano. Y hablando de lo que es el patrimonio cultural venezolano, hablábamos ayer acerca de lo que van a ser quizás las actividades con que iniciará La Zaranda, que son la planificación de lo que es el carnaval, en honor a lo que es la última declaratoria del Carnaval del Callao como Patrimonio de la Humanidad. Bueno, sí, las actividades estamos tratando de programarlas como en tres periodos. El primero, que comenzaría ahora a finales de enero, en la semana del lunes 23 de enero, una segunda etapa que sería la del plan vacacional en lo que es julio, agosto, y la última etapa que sería septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Entonces, para comenzar el año, pues estamos iniciando los preparativos para que los muchachos trabajen con lo que tiene que ver con el carnaval y particularmente el Carnaval del Callao. Eso significa que ellos, a través de la percusión, del cuatro, van a aprender a y conocer sobre el calixto, que es la música principal del carnaval, sobre el vestuario que utilizan los diferentes personajes del carnaval, como los mediopintos, las madamas, los diablos que bailan en este carnaval, Y bueno, la idea es prepararlos pues, para que ellos conozcan esta manifestación que recientemente, como dices tú, fue declarada Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. ¿Qué esperas y qué deseas, Gaby, en esta nueva temporada con los pequeños de la comunidad? ¿Qué niños que han estado desde los inicios o desde la inauguración de lo que es la ludoteca y específicamente del programa pedagógico del instituto? Bueno, nosotros tenemos ya 2 años trabajando y realmente hemos visto mucho progreso en los niños, en lo que son su conocimiento, sus valores, su atención, su disciplina y sobre todo el amor por nuestra cultura y nuestras manifestaciones. Entonces lo que nosotros deseamos es poder continuar con este trabajo, sembrando en los niños, niñas y jóvenes de nuestro país, porque está la comunidad, pero estamos abiertos a todas las personas que quieran asistir a las actividades, pues sembrar ese granito de amor y de orgullo por nuestra Venezuela y que pues de alguna manera colaboremos en la formación y en la fortaleza de la identidad de cada uno de los niños pues que participan en las actividades para que seamos pues mejores ciudadanos, mejores venezolanos y podemos colaborar así en tener una Venezuela mucho más bonita, mucho más fuerte, mucho más trabajadora. Bueno, muchísimas gracias, Gabri. Muchos buenos deseos para ti en esta nueva temporada de lo que va a ser este programa. Y mucha diversión. Sí. Trabajo y diversión son unos ingredientes básicos de lo que tú realizas en la Ludoteca Comunitaria La Zaranda, fortaleciendo la identidad de cada uno de sus participantes. Muchísimas gracias. Bueno, cualquier información a partir del 23 de enero pueden llamar o escribir al instituto para que se enteren de la programación. Era María Gabriela Martínez, quien es perteneciente a la Oficina de Puesta en Uso Social del Instituto del Patrimonio Cultural y quien se encuentra trabajando con los más pequeños del hogar, los niños, de la cercanía junto con otras instituciones. Pero bueno, ya hemos llegado al final de este programa y cuando son las 8:55 minutos de la mañana, hemos llegado a estos 60 minutos dedicados al patrimonio cultural en Venezuela. Recordemos que este espacio fue posible gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura y a la Asamblea de Trabajadoras y Trabajadores de Alba Ciudad. En la dirección general de la emisora estuvo Enza García, en los controles mi buen amigo Luis Yerloyo y en la locución quienes habla Geraldine Valor Guerra. Nos escucharemos el próximo jueves en una nueva edición de La Tierra de los Míos, Senderos del Patrimonio Cultural. Quisiera volverte a ver, porque allí dejé sembrado mi cariñito adorado al lado de una mujer. Costas del Capanaparo, costas del Capanaparo, quisiera volverte a ver, porque allí dejé sembrado mi cariñito adorado al lado de una mujer. A las orillas del río viendo las aguas correr. Y cuando le dije adiós sentí un hondo padecer, lágrimas de sentimiento de sus ojos vi caer, y en la planta de la mano me la tuve que traer. Thank you. que traer. Cruzaré ya el infinito al paso de mi corcel, cuando ella vaya conmigo muy contenta a conocer lo lindo de mi llanura cuando comienza a llover. Esto fue La Tierra de los Míos, Senderos del Patrimonio Cultural. Escúchanos nuevamente el próximo jueves a las 8 de la mañana.